1. Ramón. E. Hijo de don Fernando. Vive en la Gavia. 2. Pedro. F. Hermano de don Fernando. Profesor en México. 3. Juan. G. Hijo de don Fernando, profesor en Nueva York. 4. Carlos. A. Hijo de don Fernando, director de una compañía. 5. Mercedes. C. Hija de don Fernando. Vive en la Gavia. 6. Rosario. D. La esposa secreta de don Fernando. 7. Carmen. B. Esposa de don Fernando y madre de sus 4 hijos.